Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenos días y bienvenidos a esta primera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 23 de enero. Este próximo miércoles día 25, en horario de 4 y media a 7 de la tarde, se va a celebrar de forma telemática la primera sesión de la Escuela de Familias que cada año organiza el proyecto Ubrique Blanco de Paz. La primera ponencia estará dirigida por Irene Lira Morales, directora de ITA AB Jerez, centro especializado en el tratamiento de los trastornos de conducta alimentaria, y por Cristina González Sevillano, graduada en psicología. Podrán participar todas aquellas personas que estén interesadas en la prevención y detección de los trastornos de conducta alimentaria en sus hijos e hijas. Para ello, solamente tendrán que pinchar en el enlace que pueden obtener a través de los distintos centros educativos de nuestra localidad. La primera sesión será online, se dedicará a la prevención y detección de los trastornos de conducta alimentaria en el aula y en casa. El objetivo es responder a la demanda del profesorado sobre las pautas de actuación, así como sensibilizar a la población sobre la prevención de este tipo de trastornos, dificultando que se desarrollen trastornos graves. La segunda sesión también tendrá un carácter online. En ella se informará sobre cómo abordar esta problemática con la exposición de casos y pautas a seguir. El objetivo es ayudar al menor a través de la adquisición de herramientas por parte del profesorado y del ámbito familiar para así prevenir y actuar de forma adaptativa en determinadas situaciones. Por último, se va a celebrar una tercera sesión con carácter presencial, dedicada a la autoestima y las redes sociales, con el objeto de que se tome conciencia de la importancia de las redes sociales en los adolescentes y su desarrollo. Aquellas personas interesadas en participar y que no tengan acceso a través de los centros educativos pueden llamar al teléfono 610 996 915. Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Ubrique se recuerda que el próximo 27 de enero se podrá solicitar a partir de las 9 de la mañana la cita previa para la renovación del DNI a través de los teléfonos 663 378 352 y 600 444 551. Únicamente se asignará una cita por llamada, ascendiendo el cupo máximo a 70 citas en total. La visita del equipo móvil de la Policía Nacional tendrá lugar en la jornada del 2 de febrero en la Casa de la Juventud. Y por otro lado, también desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa sobre la convocatoria con la colaboración de la Agrupación Fotográfica Ubriqueña para el próximo 28 de enero de un curso fotográfico de iniciación a la fotografía que se va a desarrollar en el Centro de Visitas del Yacimiento Arqueológico de Ocuri. El curso estará impartido por Francisco Gago. Para mayor información pueden llamar al teléfono 662 388 898. El curso es gratuito para los menores de 12 años y hasta un máximo de 10 personas. Son los temas que podemos avanzarles en esta primera edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenos días.